nombre es Miriam Olivera. Aquí estamos en Lompoc, el tercer año del Festival de las Cooperativas. Órale, ¿y tú perteneces a alguna cooperativa? Yo no pertenezco a una cooperativa, he sido parte de cooperativas a caso de consumir, como el AI, pero también de casas. Como estudiante fui parte de una cooperativa en que las casas de las viviendas fueran de nosotros, sí, como estudiante, sí. ¿Este lugar qué es? ¿Es una escuela o qué? Esta escuela es como un centro de comunidad y aquí trabajo en ayudando en la formación de cooperativas. Okay. ¿Y si nos puedes hablar acerca de, no sé si este trabajo tú lo realizaste, son niños, son unos cuadros que están aquí? Claro. Sí, aquí estamos enfrente de algunos dibujos y es arte estudiantil. Tuvimos un concurso para poder tener una portada en que fue con la tema de cooperación. Entonces nos organizamos con la escuela, con el distrito, para poder abrir un concurso en que los estudiantes forman el arte para la portada del festival. ¿Algo más que nos quieres decir? Pues este es el tercer año de este festival. Siempre es el segundo fin de semana de octubre y pues esperamos que mucha gente esté aquí y estamos muy orgullosos que hemos recibido mucho soporte de la comunidad y queremos en verdad crecer cooperativas, abrir la economía para todos y que todos tengamos una participación justo en la economía. ¿Sabrás el nombre de algunas cooperativas que van a participar hoy? Oh, sí, algunas. Uno de ellos son de San José, ellos son Teamworks. Teamworks tiene un negocio de limpieza en San José y tenemos aquí también el Green Broom Brigade. Es de Lompoc, que es la cooperativa que abrimos nosotros con el Lompoc Co-op Development Project y también muchos de Santa Ana y también los estudiantes, Student Housing Co-op en Santa Bárbara, hay algunos también de Ventura, vinieron también. Okay. De los que sé, no conozco a todos. ¿Algún saludo? A todos que están en cooperación con las cooperativas y una economía muy justo y que esperamos que el movimiento crezca más y más. Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.